Muy buenas noches, queridos programas. Bienvenidos a otra edición más de El Grid Live con Alex Nation. Hoy, edición de Retro Playback Podcast en vivo, episodio 9. Y hoy vamos a estar hablando un ratito en el Retro Playback Podcast en vivo. Hablando un ratito y compartiendo experiencias, anécdotas, en fin, todo lo relacionado a ese tremendísimo juego que salió para el Super Nintendo en el 1991, titulado Act Racer. De acción, aventura con elementos de Sims, si podemos decir, muy bueno, muy bueno. Y quiero compartir, ¿verdad?, las experiencias mías con este jueguito y como todo juego que discutimos en el Retro Playback Podcast, cómo este juego influyó en mi vida como gamer. Así que ahí vamos a tener en el overlay, corriendo, ¿verdad?, un poquito de gameplay para los que lleguen por ahí, vean un poquito del gameplay y sepan, ¿verdad?, del juego que estamos hablando, ¿ok? Así que una vez más, bienvenidos a esta edición de Retro Playback Podcast en vivo. Y advierto, ¿verdad?, para nuestros amigos que estén escuchando la versión de audio del podcast, esta edición, como ya he mencionado ya en varias ocasiones, en vivo, o van a haber interacciones con el chat, me van a escuchar en un momento cuál era alguien en el chat, voy a saludar. Así que ya, ese es el precio de que pagamos por irnos en vivo e interactuar con nuestra querida comunidad acá en el Grid. Y hablando de eso, por ahí se reporta nuestro gran amigo, el señor Moto Monku. Dice, Bayoya, saludo Moto Monku. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito sobre este jueguito llamado Act Racer. Como muchas personas le decían, o como lo mencionaban el nombre, Act Racer, y era un problema porque, o sea, si se fijan, el que tengo aquí, el box art en el overlay, son dos palabras, act de acto y racer es como que hacedor o creador, algo así más o menos. Son dos palabras, no es una sola palabra corrida. Y yo me acuerdo cuando joven, esto era de las primeras anécdotas, cuando chamaquito que supe de este juego, yo también le decía así, vamos a jugar Act Racer, y no era Act Racer, es Act Racer, o sea, son dos palabras, y en esa época se prestaba para mucha confusión. Primero que nada, este juego salió en 1991 acá en Norteamérica para noviembre. El desarrollador fue Quintet y publicado por Enix. ¿Les suena familiar? Enix, para que ustedes vean. Y llegó a Norteamérica. Entonces, de primer momento, o sea, de primera instancia, nos topábamos con este juego a lo mejor en las tiendas de videojuegos o en los lugares de alquiler donde usted podía alquilar videojuegos. Y de primera instancia, usted veía esta portada y como que no decía mucho. O sea, no decía mucho. Es lo primerito. O sea, usted ve el logo, un rayo cayendo sobre unas pirámides, pero no te dice nada. Si te fueses a dejar llevar por la portada del juego, no te dice mucho, como que no te llama la atención de alquilarlo o comprarlo en aquel entonces. La portada, ¿verdad?, que dice Create Order from Chaos, o sea, crea orden del caos. Y tú ves y dices, ok, pero entonces esto es un juego de acción, o esto es un juego de a los SimCity o algo así, no sé. ¿Qué me están...? ¿Qué me quieren vender en este juego? Y eso, yo digo que la portada de este juego, por lo menos del primero, porque este juego tuvo una secuela, del primero, de primera instancia, no ayudaba mucho. Motomonco dice, nunca he escuchado este juego. Pues ya, ahora vas a escuchar. ahora te vamos a llevar en un viaje nostálgico de lo que fue ActRaiser. Pues, primero, el juego básicamente, como dije, es un juego de acción y aventura y combina elementos creativos o de sims, como también se le dice. Cuando digo sims, que son de simulaciones donde usted pues tiene el control de construir edificaciones, caminos, manipular civilizaciones o ciudades, cosas así. Cosas que en juegos de computadora y en otros juegos de la época habíamos visto, como SimCity y un montón de juegos por ahí que había de computadora, ¿verdad? De los pocos que se conseguían en ese estilo, pero habían en esta época. Básicamente usted asume el rol, y esto es lo interesante del juego. En el juego básicamente usted asume el rol de un dios. Usted es un dios y es su deber como dios proveerle a esta civilización, proveerle las herramientas para ir evolucionando, o sea, ir mejorando sus aspectos cotidianos, sus aspectos de cómo convive, de cómo viven, cómo se alimentan. Y usted como dios, usted tiene que protegerlos, ¿verdad? Y como están viendo ahí en el gameplay, usted tiene que protegerlos. Hay demonios, hay monstruos que acechan constantemente, y usted como dios, es su trabajo proveerle protección y matar a estos enemigos que acechan a su civilización. El juego, como les digo, es una combinación bien extraña, porque como vieron en el video, el juego arranca primero en un nivel de dos dimensiones, 2D, de plataforma y de acción, inclusive hasta con un boss fight. Y empieza este caballero con esta espada peleando con estos enemigos, mata a este boss, y tú como que, diablo, brutal. Y de momento, sin previo aviso, caes en esa pantalla que están viendo ahí, ¿verdad? Un texto, un angelito, un querubín volando frente a usted, dándote las instrucciones de lo que tú vas a hacer y lo que se espera de ti por ser el dios, ¿verdad? El todopoderoso en este juego. Y pues tienes que ir, o sea, tienes que, tú controlas el clima, tú puedes hacer que llueva, tú puedes hacer que haga buen sol, tú puedes destruir edificaciones, tú puedes hacer un montón de cosas. La cuestión es tratar de influenciar y ayudar a las personas. Como están viendo ahí en el video, ves que tiene ahí el poder de tirar rayos, lluvia, sol, viento e inundaciones. Y pues tú, ¿verdad? Como están viendo ahí, tú limpias el terreno para que esas primeras dos personas que están viviendo ahí, que tú los creaste, ya empiecen a hacer sus casitas, empiecen a procrearse, empiecen a sembrar cultivos, empiecen a criar ganado. Pues ¿para qué? Obviamente, para que esa civilización vaya creciendo. Como pueden ver, el mundo está lleno ahí de demonios y criaturas, y tú pues tienes que irlas destruyendo para que estas personas puedan seguir haciendo su trabajo. Adicional, tú puedes influenciar donde tú quieres que se construya. Tú puedes escoger en el grid, ¿verdad? Del mapa. Ok, yo quiero las casas aquí, quiero los caminos aquí. En fin, es toda una simulación bien nice, bien nice, bien nice. Pero obviamente le añaden el elemento de acción, ¿verdad? Luego de un rato que tú estás, ¿verdad? Preparando el terreno, el área para que estas personas ya vayan montando sus casas, sus pueblos. Va a llegar un momento que de momento encuentran algo. Ah, porque tú los puedes mandar a explorar. Ellos van y exploran cuevas y cosas que tú vas descubriendo. Según tú vas abriendo el mapa, vas descubriendo como que cavernas y cosas misteriosas. Entonces, a ellos te dicen, encontramos algo raro, favor de investigar, una fuerza maligna, que eso que. Entonces, ahí es que entonces entra la parte de acción. Entonces, usted como dios baja en esta luz y como que se mete dentro de este cuerpo de este guerrero y entra a estos niveles de dos dimensiones en plataforma a pelear con estos monstruos o demonios o criaturas, como usted quiera llamarlo. Y al final de cada nivel hay un boss fight. Y eso es lo que hace el juego sumamente interesante. Los levels son brutales, súper chulos, en fin, una acción brutal. Y así sucesivamente el mapa va creciendo, la civilización se va expandiendo por diferentes islas, diferentes territorios, hasta que llega un punto que es tremenda ciudad en el mapa. O sea, tremenda, tremenda civilización que usted ha creado. Pero a medida que usted va avanzando, pues los retos y los demonios cada vez se ponen más difíciles. Al final usted descubre la fuerza malvada que está detrás de toda esta influencia, de todos estos demonios. Algo bien interesante que pasa, que si usted como Dios no ayuda a su civilización o no los encamina, llega un punto que ellos hasta se rebelan contra ti. Tú como Dios, ellos se rebelan, te dejan de orar, te dejan de traer ofrenda, porque estamos, tú tienes que hacer algo para volverte a ganar el respeto de los ciudadanos en este mundo. So, la premisa es súper buena, es súper buena. Este juego tuvo una versión en los arcades, pero no era con estos elementos. No tenía el elemento del sim. Básicamente, en los arcades eran los niveles de acción, nada más. De hecho, este juego es un juego que también se utiliza para hacer speedruns, y es esa versión de juego, la versión que es solamente acción. Nada de las simulaciones, nada de construir las casas, nada de que la gente te pida favores, nada. No, es más que la acción. Y muy bueno que sean esos runs de ArtRacer en diferentes eventos de speedrunning. Saludos, Noemi, bienvenida aquí a Retro Playback Podcast Live. En fin, pues el juego tenía esas mecánicas bien interesantes, bien bueno visualmente, y a eso voy. Que, o sea, tú dices, ustedes dirán, Alex, pero además de todo esto que tú explicaste, que suena súper interesante la premisa de los desarrolladores detrás de este juego, ¿por qué te gustó tanto? O sea, ¿por qué siempre tú mencionas a Racer en alguna encuesta o en alguna pregunta retro, juegos favoritos del Super Nintendo, y siempre mencionas a Racer? ¿Por qué? Bueno, primero vamos a empezar, ¿verdad?, desde cero. Obviamente, yo creciendo, ya todos saben, cuando más chamaquito, yo no tuve la oportunidad de tener un Super Nintendo cuando vino esa primera gran tirada de Super Nintendo. Yo vine a tener un Super Nintendo después. Este juego fue uno de esos pocos juegos que yo no pude poseer por mí mismo. O sea, no lo tuve en mi colección personal. O sea, nunca lo compré. Este juego yo, la primera vez que lo vi fue en casa de unas amistades. Y la primera vez que lo vi, una de las cosas que a mí me llamó la atención grandemente del juego fueron los visuales. El juego se veía súper nítido. Específicamente las partes de acción se veían sumamente brutales. Me encantaba. Me encantaba lo que estaba viendo en pantalla. Me lo disfrutaba. Y acompañado con una excelente música. Porque, gente, ArtRacer es uno de estos juegos en el Super Nintendo que tiene un soundtrack espectacular. A mí me encanta la música de ArtRacer. Tanto en los niveles de acción como los boss fights. Es buenísimo la música de este juego. Y eso fueron unas cosas que, empezando, cuando lo vi la primera vez, fue una de las cosas que me atrapó. Me atrapó ese soundtrack. Me atrapó lo que está, la acción. Y obviamente te atrapa aún más porque tú estás viendo a este guerrero, ¿verdad?, con esta vestimenta, armadura tipo caballero, tipo knight, peleando contra estas fuerzas malvadas con una simple espada. Y tú ibas atravesando estos diferentes entornos, desde nieve, desiertos, bosques, pantanos, cavernas, templos. Y tú vas atravesando. Y cada vez tú ves enemigos nuevos, voces nuevos. La música en los stages va cambiando y se pone cada vez más intensa. Como que dices, diablo, aquí se va a formar la grande cada vez que entras a un nivel para acabar con estos demonios que están acechando la civilización. So, eso fue una de las cosas que a mí de primera instancia me atrapó mucho de ArtRacer. Otra cosa que yo encontraba extremadamente extraño en un juego: estábamos en una era que estábamos acostumbrados a juegos de acción directo al grano, o sea, de punto A a punto B, matamos un par de bosses y acabamos el juego. O beat'em ups, que era también un género que estaba bien saturado en los 90. RPGs, JRPGs, en el SNES que había muchos muy buenos, Action RPG, Turn-Based RPG, en fin, muchos géneros, y había de todo para todos los gustos. Entonces llega este juego combinando muchos elementos en uno solo, y también para uno también eso era bien vuelamente, o sea, como que wow, o sea, este juego lo tiene todo. O sea, puedo ser un dios, puedo matar chicos malos, y a la medida que lo estoy haciendo, me estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, porque el juego es buenísimo, los controles son muy buenos, o sea, como dije, los visuales, la música es excelente, o sea, no te vas a aburrir. Sí, hay que aceptar que cuando tú estás en esta parte, ¿verdad?, de las que estás viendo en pantalla, ¿verdad?, de tratar de ¿cómo se dice?, de interactuar con con las personas y todo eso, pues tiende a ser un poquito, ¿verdad?, tedioso. Pero una vez lo dominas, no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo. Así que, nada, déjame entonces arreglar aquí todo por aquí rápidamente. Para que ustedes puedan disfrutar un poquito de... Ahí. Para que disfruten un poquito del gameplay del juego. Ahora. Ahí estamos. Bueno, pues como les estaba diciendo, pues esa parte, ¿verdad?, de la cuestión de interactuar con las personas, puede alargar el juego. Puede alargar el juego un poquito. Pero honestamente, yo al sol de hoy no encuentro esta parte del juego aburrida. Bueno, hay quienes que pueden me digan que sí. Ay, Ale, pero es que esa parte de estar construyendo casas y abriendo caminos es como que media boring. Honestamente, eso le da profundidad al juego. En mi opinión, le da una buena profundidad al juego. Y tienes algo que hacer. O sea, tú te sientes con ese poder de ser un dios, ¿verdad? De controlar el destino de estas personas. Así que yo creo que es una de las cosas que más me atrapó. Como les dije, yo desafortunadamente nunca pude comprarme una copia de este juego. Como dije, yo lo que hacía era que lo alquilaba. Cuando tenía la flexibilidad, ¿verdad?, de poder alquilar el juego, ya fuera en Blockbuster o donde fuera, ¿verdad?, que tenía mi chavito y qué sé yo qué, pues este era uno de los juegos que yo más siempre cogía. Me lo alquilaba para el fin de semana completo y le metíamos caliente otro fin de semana. Yo creo y tengo la certeza que no lo llegué a terminar, porque es un jueguito que hay que dedicarle mucho. Se lleva muchas horas, y como dije, se va poniendo bien difícil. Y creo que no, creo que este juego nunca lo llegué a terminar en su totalidad, pero le dediqué muchas horas, llegaba bastante lejos en el juego. Y a lo mejor, quién sabe si en un futuro le metiese, porque es un poquito largo y hay que tomar muchas decisiones. Otra cosa que me viene a mi mente de cuando fue la primera vez que me topé con este juego, además de ver el gameplay en casa de un buen amigo, hubo algo que a mí me atrapó de este juego, y es el hecho, es que este juego tiene una animación cada vez que usted va a entrar a pelear con los demonios en las partes de acción. Tiene una animación que lo que hace es que el mapa empieza a girar. Entonces usted se va acercando a un área que es la que usted va a pelear. A mí eso siempre me voló la mente. O sea, me encantaba ese efecto. Eso era la gloria del Mod 7 en su mejor esplendor en el Super Nintendo. Y me encantaba. Y lo lindo era que cuando hacían esa animación, te ponían este sonido como de taran, ta, ta, ta, ta, tan, y llegaba. A mí me encantaba, me fascinaba cada vez que uno entraba a las peleas con los demonios. Por esa animación, por el famoso intro del Mod 7, cada vez que usted entraba a un área de pelea en el juego. Como también en el gameplay, están viendo que ya prácticamente las casas ya no son casitas, ya estamos viendo edificaciones. Él tomó la decisión de destruir ciertas casas porque la gente se lo pidió. Ya la ha destruido áreas, ¿verdad? Como pueden ver ahí, ha quemado ciertas áreas. El gameplay que encontré aquí en YouTube. Así que, yeah, eso es parte de toda la magia que tiene este juego de ActRaiser. Como mencioné al principio, este juego tuvo una secuela, pero la secuela fue todo acción. Era otro personaje. En el 2, el personaje tiene hasta una ala que le permiten como que glidear un poquito en el mundo, en las plataformas. En este no, pues no tenía alas, pero era bastante responsivo los brincos y la acción era muy, como dije, el control era bien bueno, el control era buenísimo, no eran issues así, ¿verdad?, que afectaran el gameplay de lo que fue ActRaiser en el Super Nintendo. Al sol de hoy, aún en mi colección personal de Super Nintendo, yo no tengo ActRaiser, nunca lo he podido conseguir. Difícil. Ahora mismo este jueguito cuesta bastante. Llegó un momento dado que salió una versión digital en el Wii Virtual Console. De hecho, En el Wii Virtual Console salió para el 2000, digo ahora, creo que fue en el 2004. No, en el 2007, perdón. En el 2007 salió en el Wii Virtual Console y hubo una versión móvil que salió para el, 2004. Una versión móvil de este juego. Que eso, cuando estaba así buscando información, eso también me cogió sorpresa. No sabía que había una versión móvil de ActRaiser disponible. Eso, qué raro ver una versión de un juego de Super Nintendo móvil, ¿verdad? Que es sumamente, sumamente extraño. Pero ya, yeah, a mí si le fue bien, perfecto. Again, de verdad que este jueguito, muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Me acuerdo que casi eran bien pocas las personas allá en el barrio que lo tenían o que le metían al juego. Le digo, me parece que yo vi este juego en casa de Georgie, de mi amigo Georgie, que era el que tiene casi todos los juegos que salían. Yo ya hablé de mi amigo Georgie una vez aquí en el Retro Playback Podcast, hablé de él. Y yo creo que en casa de él fue que llegamos a ver acción y gameplay de este juego de primera mano, y ahí fue como que mi mundo cambió por completo con lo que fue ActRaiser. De hecho, una vez cuando solíamos hacer allá en Nivel Escondido, cuando teníamos el programa, el de Nostalgia, una vez yo jugué ActRaiser un ratito, como por una hora, y muchas personas que están acá entonces, ya, yo no sabía este juego, yo no sé la existencia de este juego. Pues ahora lo saben, ActRaiser para el Super Nintendo del 1991. Si usted tiene una manera de emular en su PC, o si tiene un SNES mini que usted pueda añadirle juego, yo, este es un juego que yo recomiendo que lo añade en su librería. De verdad que es bien bueno. Como dije, hay que dedicarle muchas horas. Hay que dedicarle muchas horas al juego. Así que, pero se lo van a disfrutar. Si les gusta este estilo de esto, ve, como están viendo en pantalla, de usted ser un dios y manipular el destino de una civilización, pero también le gusta la acción, pelear contra criaturas y demonios y cosas raras, este juego es para usted. Así que, yeah. Bueno, así que esa es mi experiencia con el jueguito de ActRaiser para el Super Nintendo. Así que, nada, gente, una vez, ¿verdad?, el podcast esté publicado, si gustan pueden comentar en la publicación que hago cuando tiro la versión audio del podcast. Obviamente esto lo voy a exportar a YouTube, así que si en YouTube quieren dejar un comentario, pues en la próxima grabación de Retro Playback Podcast, con mucho gusto leo sus comentarios y los compartimos acá. Que by the way, tengo que comenzar a retomar las grabaciones de Retro Playback Podcast. Tuve unas pequeñas semanas que no estuve grabando material, pero ahora con esta idea que me dio mi amigo Mr. Player Juan Alex, tírate de vez en cuando un live del Retro Playback Podcast. Pues mira, decidí que cada último jueves del mes tirar el podcast en vivo por aquí, por mi canal de Twitch, Alex Nation, como parte de la programación del Grid, ¿ok? Así que, nada, hasta aquí esta edición en vivo de el Retro Playback Podcast. Así que nada, la semana que viene pues de seguro sale la edición regular del podcast, audio only, en diferentes plataformas de audio digital pueden conseguir el podcast de Retro Playback Podcast. Así que nada, yo entonces voy ahora a despedirme, pero vuelvo y subo jugando. Vamos a jugar un ratito video games, ¿ok? Así que a los que estuvieron por ahí, Motomoto Kunemi, muchísimas gracias por haberme acompañado un ratito aquí en esta grabación de el Retro Playback Podcast en vivo, episodio 9. Así que nada, muchísimas gracias y será entonces hasta otro episodio más y nos vemos ya en mi, gente, se me cuidan. Alex Nation signing out. Bye bye.